Estamos en comunicación con Mauricio Gerson, compañero representante paritario en FESTRAM. Reunión de último momento con intendentes y presidentes comunales paritarios. Hola Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué acuerdo han llegado concretamente? Bueno, sí, hoy hemos podido lograr sentar a gran parte de los miembros paritarios de los intendentes. Hay que recordar que hace más de un mes y medio que estábamos pidiendo la reapertura paritaria para adelantar tramos. Y bueno, después de más de 3 horas de discusión pudimos llegar a un acuerdo en el cual se adelantan los tramos previstos para agosto al mes de julio y el de septiembre para el mes de agosto. O sea que ahora en este mes de julio se va a cobrar el 41% de aumento salarial, o sea un 11% más sobre el mes anterior, y el 5% restante al mes de agosto, con una cláusula también de revisión, que también hay que recordar que la teníamos estipulada para septiembre. Hemos logrado adelantar y firmar que el 22 de agosto estamos sentándonos a discutir salarios ya, con los salarios de septiembre y hasta fin de año, y no como teníamos el acta anterior, que se iba a discutir desde septiembre para el mes de octubre, ¿no? Esto es importante dado que la inflación no para en el país y podemos inyectar de esta forma dinero a nuestro compañero. Y lo más importante, creo que aparte de esto, que era necesario, es lograr la reapertura del paritario, pese a que el gobierno provincial no lo quería hacer. Los intendentes, luego, bueno, de las medidas de fuerza anteriores y ante inminente medida, han podido trabajar en conjunto y venirse acá a sentarse a discutir el salario y luego lograr esta firma del acta. Mauricio, ¿qué intendente y presidente comunal estaba presente? Bueno, estaba presente el intendente Venado Tuerto, el de Villa Gobernador Gálvez, el de Reconquista, la presidenta comuna de Carlos Pellegrini, la presidenta de comuna de Helvecia, el presidente de comuna de Cañada Rosquín. Bueno, creo que te nombré los que estaban presentes, puede ser que me esté faltando algún otro. Perfecto. ¿Y este acuerdo para la provincia es válido? Digamos, lo que significa fundamentalmente que fue firmado fuera del ámbito de paritaria, directamente lo que significa la no convocatoria de parte del gobierno provincial, digamos, ¿esto de plena aplicación para todo el municipio y comuna? Sí, porque aparte de haber firmado el acta, también hemos firmado en conjunto con los intendentes una nota en que será presentada mañana, firmada por todos los intendentes y los miembros paritarios, tanto a Freire como a Juan Manuel Pusineri en el Ministerio de Trabajo. O sea, no le queda otra que homologarlo, ya que las partes han firmado un acuerdo paritario, pese a que se han opuesto, como decía el gobierno provincial. Nosotros hemos firmado el acta y mañana será elevado por mesa de entrada tanto en municipio en comuna como en el Ministerio de Trabajo. O sea que directamente con este acuerdo se dejan al lado de fuerzas previstas para mañana pasado y el viernes concretamente. Sí, exactamente, queda desactivada la media fuerza y bueno, vuelvo a repetir que el logro más importante, más allá de inyectarle más dinero a nuestros compañeros en estos momentos de pérdida de poder adquisitivo, lo logro más importante es que logramos la reapertura de paritaria, así que hay que reconocer que los intendentes, pese a no tener la convocatoria, se han sentado adultamente en una mesa a discutir el salario con los trabajadores, ¿no? Eso, concretamente entonces, en el mes de agosto los compañeros recibirán un 11% sobre la base del mes de febrero. Exactamente. Y en el mes de julio, en el mes de julio con los sueldos de este mes, con los sueldos de este mes. Exacto. Y en agosto agosto el restante 5. Dejando 46%, claro. Y ya en los últimos días de agosto, el día 22, está puesto en acta, se discutirá los salarios para septiembre, hasta fin de año, que va a ser algo también complicado porque no creemos que en agosto tengamos definición del año, pero sí seguramente que necesitemos aumento de sueldo para el mes de septiembre, seguramente, y bueno, publicarlo también en un acta paritario. Perfecto. Agradecerte por el momento. Esta noticia para todas las trabajadoras y trabajadores municipales y comunales. Se levanta la medida de fuerza prevista para estos 72 horas y el acuerdo lo que significa fundamentalmente ya lo que significa ya julio y agosto. Adelantar lo que significa el pago de esos dos ítems que están previstos agosto y septiembre, ¿no? Gracias por la hora. Américo, una última frase. todos los gremios del interior hemos podido lograr un aumento mejor que los gremios supuestamente más importantes de la provincia, hay que destacarlo, y la unidad hace la fuerza. Perfecto, agradecerte nuevamente. Somos parte de esa unidad y de esa fuerza. Gracias. Ahí estuvo mi compañero Gerson. Concretamente, el trabajador de los municipales, volvemos a nuestra actividad normal.